buscando quien me quiera para entregarle mi vida. Mi vida mientras yo viva y mi alma cuando me muera, le bajaría el cielo, nunca tendría una pena. Tengo un amor de tiempos que espera y espera a un corazón sincero y no viene, ay, y no viene. ¿Quién será la persona que ha escogido el destino para que esté conmigo y no viene, ay, y no viene? ¿Quién tendrá mi cariño y no viene, ay, y no viene? Si el cariño tuviera precio y yo una gran fortuna, ya te hubiera comprado un beso, una caricia, aunque sea una. Yo tengo el alma herida, herencia de una pena. ¿Quién me da su alegría? Que yo a cambio, que yo a cambio le doy todo lo que tengo, mi vida, ay, mi vida. ¿Quién será la persona que ha escogido el destino?